Este año es el cambio de paradigma y todo es PlayStation, es la nueva casa de Call of Duty. No, pero no solo PlayStation, hablo de betas. No, no, pero hubo en el pasado, en Xbox, que siempre la exclusividad es eso. O sea, pues no le puedes dar mucha porquería al equipo. Le tenés que dar acceso anticipado a algo. Y creo que el año pasado Modern Warfare tuvo su beta multijugador en Xbox One. Advanced Warfare. Dije Advanced ¿ese? Warfare. Y este caso, sí. Ah, mira, ni lo recordás. Ya lo perdí de... Sí, es la nueva zanahoria adelante del caballo. Jugador, claro. Igual lo mismo con la de Halo 5. Puede mal ir sal. Lo de Street Fighter empezaron a hacerla y al toque tuvieron que decir no, anda todo mal. Vamos no para hubo atrás. Beta. No hubo beta. Fue una vergüenza. Y aparte es un juego que es uno contra uno. Claro. Okay. No hay vuelta para no darle. No Call of Duty que tenés, viste, capaz que... Aparte Capcom venía de un lanzamiento catastrófico de Ultra Street Fighter 4 en PlayStation 4. Que no funcionaba, que se veía peor que la versión de PlayStation 3. Después lo fueron arreglando. Y en la beta de Street Fighter 5, que encima era para los que hubiesen reservado el juego. O sea, te hacían comprar el juego de forma anticipada para poder acceder a la beta, que después no funcionó y dijeron que van a haber más betas en el futuro. Y esta no cuenta, entre comillas. Pero sí, fue un gran garrón. Un buen momento. Y se empiezan a trazar algunos juegos, aparte de que sigue en camino por ahora para el 1 de septiembre, el mismo día, Mad Max y Metal Gear Solid 5. Correcto. Se anunció hoy el retraso de Rainbow Six Siege, en realidad. Que le hubieran puesto Rainbow Siege derecho. Ahí va. Y la verdad es que no sorprende mucho porque Ubisoft es una empresa que está retrasando los juegos últimamente, excepto los que no pueden, los pilares. El Assassin's Creed de octubre, dánoslo todos los años o si no nos morimos de hambre. Claro. Pasó con Unity, que era un desastre, lo sacaron igual. Pero pasó con Watch Dogs. Hace un tiempo que hizo lo mismo de moverlo unos meses, ahora lo están haciendo con Rainbow Six. Uh-huh. Se están cuidando de no sacar un juego que están invirtiendo evidentemente en mucha plata. En el caso de Watch Dogs lo movió como 6 meses. A marzo. Claro, pasaron a marzo. Claro. Sí, sí, tal cual. Y fue, bueno, igual le fue bárbaro con ese juego. Creo que la fecha también los ayudó muchísimo porque terminaron en una fecha que era mucho más... acorde para lo que fue el tipo. No había nada, digamos, no había competencia, se destacó es lo mucho que más. Uno viene, el juego era mejor de lo que se esperaba, aparte. Claro, pero es lo que uno viene pensando. Desde julio venimos arañando algo más o menos para jugar. No quiero decir que no es decente, porque hay juegos independientes decentes, pero no hay tanques. Entonces, no. ¿Por qué no me sacás algo en julio? ¿Por qué no me sacás algo en agosto? Claro, nadie quiere salir en... Todos quieren salir al mismo tiempo, nadie quiere salir en las fechas de los tanques y crean este vacío de mitad de año. Hoy vamos a hablar de los lanzamientos de la semana, de los cuales hay un par de juegos que yo genuinamente quiero ver. Y la semana que viene sale Until Dawn, que es otro juego que queremos ver casi todos acá. Porque es un juego de terror, que está basado... Trata de emular lo que es una película slasher, como puede ser un Martes 13 o un... Viernes 3. Sí, o un Halloween. Sí, ese tipo de películas clásicas. Correcto. Hay que ver qué onda, un grupo de asesino de imbatible. En un lugar desolado donde no tenés acceso a nada, no tenés celulares, no tenés nada, porque también está en la era moderna. Hablando de esas épocas donde no existían celulares, o por lo menos recién estaban los primeros celulares, en 1984 es donde está basado el juego... Everybody's gone. Tengo un problema con ese juego. Todos se fueron al Rapture. Se fueron al carajo. El Rapture, como lo había comentado Rippy también, es una versión también de lo que es el fin del mundo. Correcto. La Biblia. Y donde también van a ir la gente. O sea, donde va la gente, eso en el caso de un juicio, un segundo juicio, un día de un juicio final. El título cuesta $20. Hablamos de él muy por arriba la semana pasada cuando fue el lanzamiento. Yo me lo compré, el juego, porque realmente lo esperaba. No es que nos lo regalaron ni nada por el estilo. Lo esperábamos. Y la verdad que lo compré sin dudarlo. Y lo jugué el fin de semana. Y la verdad que fue bastante decepcionante. No. No sé si alguno de los oyentes lo está jugando. Vi que en la lista de amigos que tengo, que hay amigos que no sabes ni por qué los tenés. Claro, sí. Eso pasa en la vida también, Maxi. Everybody. Estaba tratando de entender por qué. Está bien, la versión del disco, sí, la que arranca con la intro larga. Esto está perfecto. Es mucho más alegre, ¿eh? Mira, me mataste. Estaba convencido que iba a ser un juego que te iba a encantar. No, la verdad. Estabas bastante hypeado, tenías ganas de probarlo. Lo descargué el mismo día que salió y esperé a estar tranquilo el fin de semana para poder jugarlo post lanzamiento de Esperanza Mía. Ahora después vamos a hablar de eso, que fue un parto, pero salió por suerte bien. Sí, nos lo habías comentado que tenías ganas de jugarlo el fin de semana. Era parte de las actividades. Es más, tenías la consola encima para jugarlo. De hecho, me lo llevé, sí. Y Es una experiencia, a ver, el que tiene PlayStation 4 es exclusivo de esa máquina. Está hecho por The Chinese Room, que son los que hicieron Dear Esther. Es un juego que al principio nació como una modificación de Half-Life. Uh-huh. Y después terminó siendo un juego por cuenta propia, mejorado, con algunas diferencias. Ese juego era de una o dos horas, era casi un poema hecho juego, el Dear Esther. Uh-huh. Que no tengo nada de malo con eso, al contrario, como dice Rippy, me gustan ese tipo de juegos. Se ve espectacular, lo estamos viendo ahora a través de Vorterix.com. No encaja mucho esta música con esto realmente, con la ambientación que le quieren dar al juego. Básicamente nosotros somos una especie de ente o lo que vos quieras pensar que sos. Ajá. En primera persona, porque nunca se te aclara qué sos exactamente. Y sos como una especie de espectador. Llegás a un pueblo de una ciudad de Londres que existe, de hecho, que está dividida en varios sectores. Tiene 5 sectores aproximadamente. Y en cada uno cuenta la historia de un personaje en particular. Uh-huh. No es lineal, podés ir para donde querés en todo momento. Es algo bastante costoso en este juego porque el paso al que caminás es terriblemente lento. Aún así sabiendo cuál es el botón de correr. Es una mentira. No corres, no. Te moves un poco más rápido, que no es correr eso en un juego. Tardás mucho realmente en caminar. De hecho, cuando apretás ese botón de correr, entre comillas, tarda 6 segundos el juego, entre 6 y 7 segundos, en empezar a tomar envión. Por eso nadie descubrió que ese botón estaba, aunque estaba. Uh-huh. El juego básicamente se controla con 4 partes del control de la Play. Ajá. Los 2 analógicos, uno para caminar y uno para mirar. Uh-huh. El botón X, que solo sirve para abrir puertas, porque no hay ningún otro tipo de interacción en el juego, no hay notas que leer, no hay notas que levantar, no hay nada. Solo te acercás a un teléfono, que como decían, es 1984, están los primeros celulares, los de valija. Claro. Algunos teléfonos públicos que apretás el botón cuando te acercás, el X cuando te acercás y dan su mensaje pregrabado. Y después están esas luces que se veían en los trailers, sí, que hacían gran hincapié, en el que cuando alguna luz se presenta y se fija delante tuyo con el sysaxis, ni siquiera con un botón, es como que la vas sintonizando, porque hay una onda en el juego con lo que es la electricidad, las ondas de radio y las cosas que vienen a través de esos medios, o sea, que se pueden transmitir a través de ese tipo de como si fuese energía, claro, que se podría transmitir a través de un cable de alta tensión. Perfecto, por ejemplo. Sí. Y con el zigzag, mira, justo lo estamos viendo, me parece que estuviese sincronizado, con el zigzaxis haces como una frecuencia y cuando la terminás de cerrar se dispara una animación, digamos, que en la cual vos participás activamente con la cámara, básicamente, donde vos podés seguir a las personas que caminan y ellos cuentan una historia. La historia, hoy lo hablaba un poco con Leo cuando lo vi en la oficina, que tenga un buen guión a nivel lindas palabras y que sea interesante lo que dicen, por cómo lo dicen, porque son actores evidentemente increíbles los que relatan, no significa que tenga una buena historia el juego, ajá, que era lo que todos pensábamos. Después el juego es extremadamente largo, dura como 6 horas y no lo podés hacer más rápido ni nada por el estilo, porque aparte no tendría ningún sentido tampoco. ¿Sabes a qué me hace acordar cuando lo estamos viendo? Al Google Street View. Como que está yendo por la calle con una linda fotografía, digo, por llamarlo de alguna manera. Es una buena forma de describírselo para el que no está viendo Vorterix.com, porque es una recreación del lugar que existe y la verdad que lo que más tiene es que es muy bonito el juego. El juego se cuelga, varias veces se me colgó en momentos cruciales, no salva todo el tiempo. La verdad que los checkpoints son caprichosos, por decirlo de alguna manera, porque no es que vos realizás una acción y graba, ajá, sino que en ciertos puntos el juego graba. Ok. Y vos no podés grabar a mano. Entonces, si de repente vos hiciste 45 minutos de juego y por esas casualidades el juego no grabó y te pasa como a mí que se te pincha, uh-huh, o sea, que se te queda congelada la pantalla, claro, y tenés que apagar la máquina y prenderla de vuelta, perdiste todo lo que habías hecho. Te querés morir, te querés matar. Eso creo yo que es uno de los motivos por el que no pusieron la opción de correr en el juego. No le da la play para moverse más rápido. De hecho, cuando vos apretás ese botón de correr, empieza a haber un poco de screen tearing. Sí. O sea, que se rompe la pantalla cuando, ajá, te moves y vas corriendo al mismo tiempo. Porque realmente se ve increíble el juego. Se ve, es lo mejor que tiene. El aspecto visual y el clima, la música, la actuación de voz. Esas son las grandes cosas del juego. Después la narrativa del juego, y yo un poco lo que hablaba, y lo hablé hoy también con varias personas que estuvimos hablando de este juego. Hay gente a la que no le gustó mucho, ni siquiera The Vanishing of Ethan Carter. Ajá. Leo tampoco le pareció la gran cosa. A mí me gustó mucho. Y es un juego que tiene, para mí, mucho más. Da mucho más, es más juego en cierto punto. Comparado acá con, claro, Rapture. Claro, esto es un poco la pelea, ¿se acuerdan de lo que fue en su momento Myst con Seven Guests? Que sí. Myst era hermoso, era más estático, pero era muy lindo y para la época era impresionante en cuanto a gráficos, pero muchos el juego no lo terminaban de digerir como juego. No les gustaba, no les parecía interesante, no les parecía lógico tampoco. Claro. Lo que pasa con Rapture es que, si bien para mí es un juego, porque es una experiencia interactiva y punto, la historia no es tan interesante, el final es demasiado abierto, no te termina de contar una historia de ninguna manera, para mí. Lo único que te puede hacer es pensar un poco sobre ciertas cosas como las macanas que te puedes haber mandado en tu vida, la desaparición de las personas y las consecuencias. Que está bien, despiertan algo, efectivamente. Pero no sé si es una experiencia que vale $20, como lo están cobrando en este momento, y que no tiene realmente para mí tanto para aportar. Soy muy pro de este tipo de juegos. Me hiciste acordar de hablar de este juego cuando dijiste hay títulos independientes interesantes este año. Uh-huh. Y creo que los hay, y este era uno para mí que me terminó defraudando, la verdad que bastante, porque creo que se quedaron ahí, se quedaron en el medio de algo. Tenían algo bueno y no supieron cómo terminar de resolverlo. Me parece interesante eso de las siluetas, vieron que... Sí, que van apareciendo. Que no aparecen personas. Y eso está bueno para que no te involucres con una persona por la apariencia que da, sino por solo la voz. Y hay un montón de cosas que están buenas. Pero eso hace un buen juego, básicamente. Yo creo que la experiencia cuando termina, la sensación que te queda es de... Ok, no es lo que yo estaba esperando, no me termina de cerrar a mí en lo particular. He leído, después leí reviews, después de haberlo terminado. Sí. Y hay gente en que básicamente opina muy parecido a lo que estoy diciendo yo en este momento. Y hay gente a la que le pareció fantástico, que es una experiencia alucinante, que los dejó, no sé, que vieron algo realmente en el juego que los atrapó de otra manera, que a mí realmente no, por más que le puse unas ganas terribles y una paciencia terrible a lo último, porque entre los que se colgaba y que ya estaba demasiado estirado y que no avanzaba nunca la historia de alguna manera, que no me terminaba de convencer lo que me estaban contando y cómo me lo estaban contando. Si no te gustó mucho Vanishing, yo creo que, como habíamos dicho el mismo martes, no es un juego para cualquiera. Ahora que lo jugué, es para menos gente todavía. Claro. Es realmente para menos gente. Creo que es una discusión interesante respecto del estado de la industria y dónde la tecnología nos ha llevado. Si bien ahora están empezando a priorizar este tipo de experiencias que tienen más que ver con la narrativa, la historia que cuentan y las sensaciones que pueden despertar en el jugador, a veces se busca apelar a eso, pero no tiene los elementos suficientes como para cumplir esa parte. Me pasó a mí, yo hace poco terminé el Submerge, que era este juego de la ciudad sumergida y demás. El juego y eso no que tiene, movía a ser una protagonista. Una protagonista, no tiene combate, nada. El problema es que cuando hay falta de ciertos elementos, el resto de los que lo componen tienen que compensar la ausencia. Claro. Entonces, por eso los juegos, los juegos más cero seso de combate, en lo que te la pasás disparándole a todo, no tienen historia. ¿Pero por qué? Porque la acción, la jugabilidad, compensa la falta. Entonces, en Doom decís, che, el protagonista no me pareció que tenía mucha profundidad. ¿Qué ¿no? le hicieron era los marcianos medio, claro, medio unidimensional. ¿A quién le importa? Está disparando a cabezas en llamas que se te vienen encima. Claro. Esa es la idea. En este caso, la excusa de la experiencia de, a veces, reduce los elementos que están en pantalla, los elementos que componen el juego, y los estudios no consiguen compensar la falta. En Gone Home me parece que es un gran título con sus fallas, pero en el que la historia se vuelve algo interesante, se vuelve algo con lo que te querés involucrar. Es que te puede gustar o no, pero hay una historia realmente. Exacto, sí. Bueno, de Vanishing of Ethan Carter había una historia, quizás los elementos que estaban ausentes no eran lo suficiente, o sea, los que estaban presentes no eran suficientemente interesantes como para compensar lo que faltaba. Obviamente son opiniones, pero en este caso, si el juego fuese más rápido, si vos pudieses moverte más rápido y no fuese tan frustrante y no se colgase, ¿sería mejor? No. Ese es el problema. El problema es cuando la historia no te atrapa. En sí. Exacto. La historia no te atrapa. En un momento sí te atrapa, porque empezás a pensar, a ver, sin spoilers ni nada, pasa todo esto, luz, el pueblo desolado. Es como si todo el mundo hubiese agarrado las cosas como estaba y se fue a la miércoles. Pero eso ya lo sabías antes de empezar a jugar. Sí. O sea, eso es lo que te atrapó en realidad para llevarte a jugar el juego. No, me atrapó saber quiénes eran los que lo habían hecho y un montón claro, de cosas más. Claro, pero lo que se veía del juego era eso mismo que prácticamente esperabas que pase. Y mismo el nombre del juego que te dice que algo raro pasó. Claro. Pero a lo que voy es, cuando vos tenés ese setting y te tienen que contar esa historia, esa ambientación, y vos decís, bueno, con estos elementos, yo no tengo problema en que un juego se trate exactamente sobre eso. Ir caminando y vos, con tu recorrido, ajá, reconstruir una historia. Uh-huh. Por ejemplo, que el juego te cuente una historia. Sí, sí. No, me parece perfecto, me parece genial. Ah, por eso me gustó hasta cierto punto Gone Home y me gustó mucho a mí Vanishing, claro, por ejemplo. Pero este juego en particular, la historia no me engancha, es lento para caminar, para desplazarse, qué sé yo. Es caprichoso en sí. Al principio, como vuelvo a repetir, la historia, esto hay que verlo más entre gente que lo terminó, ¿no? Obviamente. Claro, claro. O que lo jugó. Pero al principio la historia sí te despierta un montón de cosas, porque decís, ¿son aliens? ¿Es algo religioso? ¿Es una fuerza cósmica más allá de cualquier razonamiento? Pero... Claro, tiene ese elemento interesante en el cual el espectador, en este caso el jugador, porque en claro, última instancia también es un espectador, completa la parte claro, de la historia que nos están presentando. Y eso me encanta en un juego. Hay gente que yo entiendo que no se lo banca, porque dice, ¿cuándo me dan la ametralladora ya para matar a la gente que no está? Y entiendo que es un desafío hacer un juego así, que esté todo vacío y que vos tengas que justamente con partes de la historia, uh-huh, con bocetos, con grabaciones y qué sé yo, hacerte y tocarte alguna fibra, porque es lo único a lo que apela ese juego. Apela a las emociones, ah, ¿no? Es un juego emocional. Claro. No tiene jumpscare, no saltan monstruos de la nada, no saltan imágenes. El juego jamás intenta hacer eso con vos. Es todo hacerte sentir cómplice de lo que sucedió en realidad en el pueblo, reconstruirlo. Volvemos a repetir, sin saber quién sos vos exactamente, o qué sos vos, o nada en particular, porque lo único que haces es te movés. Claro, sos literalmente un espectador omnisciente. Exactamente. Que incluso lo podrían usar argumentalmente, y lo pueden haber usado argumentalmente de alguna manera, que vos seas algo en particular. No voy a decir nada sobre este juego en particular, porque de hecho ha pasado en otros juegos. En Gone Home vos sos la hermana de una de las protagonistas. No de la protagonista, del centro de la historia. A mí lo que me llamaba la atención era ese pueblo en el cual claramente pasó algo, de lo cual vos no estás seguro porque quedó en stand-by. El mundo quedó en stand-by, ¿sí? Todo lo que te encontrás es una vida a medias en la cual vos tenés que completar. Lo que pasa es que a veces eso que uno genera para completar los agujeros está muy por encima de lo que ofrece en última instancia como respuesta. Entonces ahí está el problema. Es que si no hay respuesta al final... Si la respuesta ¡qué profundo que fue eso! Si la respuesta es más que nada que vos mismo armes tu propia respuesta, hay un montón de cosas para... Solo elige tu propia aventura. Para hablar sobre... Yo creo que es un experimento fallido. O sea, intentaron hacer algo que en algún momento yo no dudo de que estuvo muy bien y tiene escenas y la banda de sonido te dan ganas de salir ya a comprarla, uh-huh, porque es increíble. Y tiene escenas por el motor. Entre que cuando cambia de lo que es un día de sol, es la lluvia, o a todo este efecto de luces, cuando están en los observatorios que se ven acá en el trailer que estamos viendo, y de repente se empiezan a prender un montón de luces y qué sé yo, realmente logran. Pero cuando estás estableciendo una conexión con el juego, la terminás perdiendo, porque nunca terminan de atraparte con esto de que hablamos. Es una historia, tiene que haber una historia atrás de todo esto, si no, no tiene sentido. Igual The Chinese Room, digamos, es como... un estudio muy bien era visto. Era muy chico, claro. A pesar de que Dear Esther tampoco es un gran, o sea, tampoco es un gran juego. Y es, hay menos interacción que en este. Vas caminando y bueno, de repente hicieron también el Amnesia, el 2. El Machine for Pigs. Y ese fue sensiblemente inferior al primero, me parece. Porque... No, fue bastante inferior. No sensiblemente. Entonces, no es el estudio. Entiendo que es un estudio que tiene un foco en particular. Pero claramente no es... O sea, va... de menor a mayor. Entonces quizá el próximo juego comprendan todos los errores que cometieron en este y construyan sobre eso. No sé. También a mí me da la impresión, y es desde mi punto de vista, que se usó hasta el hartazgo en un periodo, se quemó en un periodo muy corto de tiempo este género, este subgénero de la exploración en primera persona que tuvo tal vez su punto más alto en el final de la última generación. Ethan Carter fue tal vez lo mejor que se dio en esta generación. Y como que ya no quedó mucho lugar para explorar justamente dentro de este tipo de juegos. Yo estuve leyendo las previews después del juego que había leído en su momento para ver qué onda, que es las anticipos. Ajá. Y los mismos de Chinese Room prometían otras cosas que no terminaron cumpliendo en el juego final. Yo no sé si es una cuestión de contrato, era parte de un plan de promoción de Sony del verano de cuatro juegos y este era uno de los cuatro juegos de Sony. Para mí al juego le faltaba algo... Le faltó un golpe de horno, no decís. Termina de cerrar, no, la verdad que es decepcionante. ¿Viste cuando le pones todas las fichas a un juego y a un estudio solo por lo que ves? Que como decías un poco vos, Ceci, que tenía ganas de jugarlo anticipadamente, pero era por un gran todo. Uh-huh. Y la verdad que game over. Oh. Así que vamos a arrancar con Queens of the Stone Age In My Head y volvemos enseguida con Malditos Nerds, que se siente de lunes, pero es martes. Lo que pasa es que este feriado raro... Va, raro no. O sea, los lunes hacen que los feriados de lunes hacen que la semana se sienta extremadamente rara y corta. Malditos nerds. We'll be right back.

Un recital de NoFX fue forzado a detenerse, pero no por violencia ni accidentes, sino porque había un enemigo de la banda entre el público, que era un hipster. Así como lo escuchan, Fat Mike, el histórico frontman del punk, detuvo su show aniversario por los 25 años de Fat Records porque vio una barba tupida, anteojos de marco grande y una remera extravagante. Si están siguiendo el video en vorterix.com, podrán escuchar el momento donde Mike dice: "Hey, barbudo, ¿sabes qué? No tenés nada que hacer acá. Te voy a pagar $100 para que abandones este show". Notando que el hipster no se iba, Fat se calentó y siguió gritando: "¿Vas a quedarte ahí parado todo el día enfrente mío para molestarme con tu estúpida barba y remera apretada?". Mientras todo el público reía y como Fat Mike no logró su objetivo, terminó insistiendo: "Ok, sacate la remera por lo menos y te doy $20. Así fue como desde el escenario intercambió el billete por la remera, que no tardó en tirarla lejos de su vista al grito de "No Hipster Rule Tonight". Deep Purple va a lanzar un DVD en vivo y en vorterix.com ya podemos ver el video de Perfect Strangers, publicado como adelanto. El clip forma parte del DVD To the Rising Sun in Tokyo, que fue filmado el año pasado durante el show que la banda dio en el Budokan de esa ciudad. Además, el DVD vendrá acompañado por otro llamado From the Setting Sun in Wacken, que incluye el show en el festival Wacken Open Air de Alemania, realizado en el año 2013. Los dos conciertos van a estar disponibles el próximo 28 de agosto en DVD, doble CD y en vinilo. Estas y algunas noticias más las vas a encontrar todos los días en vorterix.com. Estas y muchas más noticias todos los días a las 13 en Newsterix. Escaneamos el universo gamer de sur a norte y de este a oeste. Los malditos nerds, te presentamos los lanzamientos de la semana. Mientras seguimos tachando días en el calendario esperando The Phantom Pain y Mad Max, la llegada de Zombies Ingleses, un juego con fecha de vencimiento y un título de sigilo inspirado en Metal Gear, ayudará a aguantar estas dos semanas. Play. Iniciamos el recorrido. The Flock. Cada tanto aparecen juegos que intentan revolucionar un género y The Flock parece ser uno de ellos. El debutante estudio Vogelsap nos pone una experiencia multijugador asimétrica para hasta 5 jugadores, cuya mayor novedad es la inclusión de un contador de población que definirá la vida útil del juego. En The Flock asumimos el control de un monstruo que debe competir con otros en la búsqueda de un artefacto de luz. Quien lo encuentre primero se convertirá en el portador y deberá transportarlo hasta un altar. El portador será más lento y vulnerable al ataque de los monstruos, pero podrá utilizar la luz del artefacto para eliminarlos. Cada muerte de un monstruo restará un punto del contador de población, y cuando el contador llegue a cero, el juego ya no podrá ser adquirido y estará en una nueva etapa, preparándose para un final cinematográfico. Y una vez que los usuarios vean la conclusión, los servidores serán dados de baja y The Flock ya no será accesible para nadie. Como dijimos, un concepto revolucionario. Se ven venir lanzamientos zombie. Sin lugar a dudas, uno de los juegos más interesantes del lanzamiento de Wii U fue Zombie U, un título de Ubisoft que ofrecía alguna novedad en el género de los no muertos. Con elementos de roguelike y algo de juego de rol, Zombie U se convirtió en uno de los tapados de la consola, que desgraciadamente pocos jugadores pudieron disfrutar. Pero como se venía rumoreando desde hace meses, el juego llegó finalmente a las consolas de nueva generación y PC como Zombie, conservando la esencia del original, pero incluyendo algunas necesarias modificaciones. La ausencia del modo multijugador asimétrico es la más notoria, pero el juego también incluirá ciertos cambios en la interfase y las mecánicas de la campaña. Todos motivados, por supuesto, por la ausencia de la segunda pantalla del gamepad de Wii U. Zombie solo estará disponible en formato digital, pero es una interesante propuesta para probar. Más lanzamientos en Malditos Nerds Volume. Después de mucha anticipación, llega el segundo juego de Mike Beattle, el creador del exitoso Thomas Was Alone. El desarrollador no se avergüenza en aceptar que Volume está claramente inspirado en las misiones VR del primer Metal Gear Solid y construye una historia basada en el mito de Robin Hood sobre esas mecánicas de sigilo. Asumimos el control de Robert Locksley, un ladrón que utiliza un dispositivo llamado Volume para simular los más de 100 niveles que componen la campaña del juego y representan robos nuevos de alto perfil. El juego también incluirá un creador de niveles para que la comunidad pueda generar sus propias simulaciones y compartirlas con el mundo, además de contar con las actuaciones de voz de Danny Wallace, el narrador de Thomas Was Alone, y el actor Andy Serkis, Gollum, en El Señor de los Anillos. Fueron los lanzamientos en Malditos Nerds. ¿Con qué nos defraudaremos esta semana? ¿Con qué me defraudaré yo esta semana de estos lanzamientos? Volume. Volume, le ponemos un par de fichas. Parece Metal Gear. Parece que toma alguna de las cosas de Metal Gear, por lo que se sí, ve. Sí, de las VR Missions. De las, esas de que las... estaban en el segundo mítico disco, en el extra, ¿no? En el disco extra, sí, yo lo tenía. Eran tres, el tercero. En una edición de lujo, claro. Pero cuando salió originalmente, salió como un disco aparte, digamos, en... Después en un repack lo vendían claro. Todo junto. Utiliza... Capaz que igual si lo compraste en... Ah, sí, si lo compraste a Lucho, tenía distinto. Tenían tres discos y si querías te daba un cuarto que estaba en blanco. Sí, es un juego, sí, de sigilo, más que nada. Aparentemente la historia no es lo mejor, ¿sí? La historia gira alrededor de este volume, es un dispositivo que utiliza el protagonista. Ajá. Está ligeramente inspirado en el mito de Robin Hood, de Robin de Locksley. De hecho, se llama Robert Locksley, el protagonista. Cualquier similitud con la realidad de Robin de Locksley. Los derechos están abiertos, sí, podemos hacer lo que queramos. La idea es que este volume le permite simular diferentes atracos y lo que hace este ladrón de poca monta es empezar a simular atracos y subirlos a internet para que otros ladrones puedan hacerlo. Y el CEO de una empresa que está interpretado por Andy Serkis, que sabemos es Gollum en El Señor de los Anillos, entre un millón y medio de otros personajes papeles, más, claro. Siempre nunca, hecho por computadora. Sí, excepto en Force Awakens, donde va a tener cara, aparentemente. Sí, así y que... está en Age of Ultron 2, también iba a ser uno de los exacto. Villanos de Black Panther. Está. Sí, claro. Y la idea es justamente eso. Es un juego en el que no se puede matar, en el que tenés que utilizar un montón de dispositivos para eliminar todas las cámaras de seguridad, despistar a los guardias, despistar es la palabra que estaba buscando, despistar guardias y demás, llegar al objetivo y cumplirlo y listo. Es bastante sencillo. Lo interesante viene por el lado del editor de niveles, que está disponible desde el Vamos para toda la comunidad. Ajá. Y cada uno de los usuarios puede crear sus propios niveles para subirlos y compartirlos con el resto. Y obviamente en estos casos suele ser lo que más vida útil le da a los juegos. Tengo ganas de probarlo. Las reviews que vi por arriba, por lo menos, hablan de un buen juego. La historia quizás es lo más flojo, pero aparentemente es un interesante. No sé si en este juego, realmente, por lo que estuve viendo y lo que percibo, justamente... Acabo de terminar de un sí. Juego que básicamente es pura historia y la historia es malísima. Claro, pero sorprende pero viniendo, este no, viniendo sí, de un tipo del que... creador de Thomas Was Alone, que claro. Era básicamente una serie de cuadrados. Sí, figuras geométricas. Claro, figuras geométricas y la historia. Que tenían más personalidad que algunos personajes de cualquier otro videojuego. Era muy buena la narración de sí, del sí, Thomas sí. Was Alone. Sí, de hecho, el narrador de Thomas Was Alone es la inteligencia artificial que le enseña al protagonista a manejarse utilizarla. En él. El... Exacto. Eso es Volume. Después tenemos Zombie, que es. De vuelta, la adaptación de Zombie U, un juego de Wii U de lanzamiento. Yo lo vi así hincapié en claro. Las dos pantallas. Fue pensado para Wii U uh-huh. Y no había salido en ninguna máquina hasta hoy. Hasta ahora, porque obviamente vendieron 85, 88 copias. Todavía no terminamos de cerrarlo. Yo tengo una. Sí, exacto. Qué mal, lo me lo tomo personal, que es lo peor cuando no tengo nada que ver. Pero bueno, está no bien. Vendieron nada. Vaya y pase. De hecho, se vendió tan poco que había una supuesta secuela en producción. Es verdad se canceló. Eso. Y ahora llega al resto de las consolas y PC y vamos a ver cómo consiguen a readaptar el control considerando que el gamepad de Wii U, que es la característica principal de la consola de Nintendo, está ausente y era un juego que hacía mucho y muy buen uso de la segunda pantalla. Ya lo habíamos hablado, al momento de mirar en la mochila, vos tenías que mirar en la pantalla emulando que estuvieses mirando en la mochila y el juego no tenía pausa. O sea, el zombie loco sí, ese sí, venía, seguía se viniendo, te venía también. Encima. A mí me pareció un gran juego de es de un gran Wii U. Juego, porque aparte utiliza elementos de, por ejemplo, algún roguelike, porque si morís, después estás ahí y con el siguiente personaje, tenés que es que ir otro, hasta donde estaba el tenés que ir hasta claro. Donde estabas, y si no me equivoco, es zombie y tenés que matarte para recuperar las cosas. Sí. Entonces, viene, utiliza un montón de elementos interesantes y ofrece un poquito de aire fresco en el género, que está bastante estancado desde y aparte, bastante una tiempo. Cosa que tenía, que es atípica, es que era extremadamente difícil. Claro, era un juego re jodido por todo esto que era medio Dark Soulero. Eso, digamos, sí, ¿no? Sí, tenía elementos súper interesantes y era un juego muy hardcore, si queremos muy hardcore. Usar el término, que ahora llega a las nuevas consolas, habrá que ver de vuelta. El y PC. Juego, y PC, el modo multijugador estaba completamente ausente, por supuesto, porque era asimétrico. Uno controlaba zombies y el otro controlaba un jugador. Era no un no juego... era lo más fuerte del juego tampoco. No, pero... Era digamos, algo más. Es una cosa que ya no está. Y el juego, honestamente, no me fijé el precio, pero creo que cuesta, es precio reducido. Así que eso puede ser un aliciente, considerando que es un buen juego. Desgraciadamente, por los videos que vi, las texturas no es que no se ve como un juego de PlayStation 4, se ve como un juego de Wii U medio lavado, ¿sí? Lavado de cara. Sí. Así que bueno, ese es el segundo. Me parece que es una de las cosas más interesantes, excepto que The Flock, que es el tercer juego del que hablaba el video, es un título común. En cuanto a lo que se ve. En cuanto a lo que es, pero lo que tiene es esta fecha de vencimiento, ¿sí? ¿A qué me refiero con fecha de vencimiento? Tiene un contador de más de 215 millones, ¿sí? Arrancan 215, 348 millones de muertes, uh-huh. ¿Sí? Muertes disponibles. Cada vez que un personaje que controla uno de los cinco monstruos muere, se resta un número del contador. Cuando el contador llegue a cero, el juego ya no se va a vender más. Y va a empezar en una segunda etapa en la cual se prepara para un final cinematográfico. Una vez que el estudio muestre ese final cinematográfico, los servidores se van a cerrar y el juego ya no va a ser accesible. Ese es el concepto de The Flock. Sí, es muy loco. Lo habíamos hablado, creo, no sé si fue en el programa o fuera del programa. Fuera del programa, creo. Que era muy loca la idea de pensar en un juego que se va a terminar en algún momento. Claro. Cuando yo leí las razones por las cuales que están en el sitio web, las razones que daba el desarrollador, para mí tienen todo el sentido. Dicen, parece un experimento al revés de lo que fue el de Peter Molyneux, del claro, cubo. Del cubo. Sí. En este caso lo que dicen, y que para mí tiene todo el sentido, es estamos creando una experiencia multijugador, pero por lo general la experiencia es multijugador, considerando que hay títulos como Halo, como Call of Duty, uh-huh. ¿Sí? Como Battlefield en el mercado, que acaparan toda la atención, tienen, ¿cuánto? ¿Un mes? ¿Dos meses de duración? En este caso hay una suerte de celeridad, porque el juego se va a terminar, entonces lo jugás, y en algún momento, cuando su vida útil hubiese terminado de por sí, ya no va a existir más. Entonces, me parece que le agrega un elemento interesante a un título que, de otra manera, hubiese pasado completamente desapercibido. Totalmente. Me parece que es copada la idea, sobre todo porque considerando, a ver, nosotros jugamos bastantes juegos. El Batman Arkham Asylum, lo jugaste, lo terminaste. Sí, no lo volvés ahí. A tocar. ¿Sí? Sí. Incluso pasa con juegos multijugador. El Call of Duty, te enganchás un tiempo y después dejás de jugarlo. Me parece que es una postura interesante y es un juego que este modelo puede llegar a marcar algo a futuro. Este ¿sí? juego sale para... Sale para PC únicamente. ¿Únicamente? ¿Y se consigue a través de Steam? Está en Steam. ¿Está sí. en Steam? Sí, sí. Ok. Sí. Me parece que es de lo más interesante que hay. Sale también Final Fantasy Type 0, la remasterización. Sale en PC también, que es interesante porque digamos, Square Enix sigue cumpliendo y sigue tirando juegos de Final Fantasy en PC, que digamos, en los viejos tiempos era impensado. A pesar de que Final Fantasy había llegado en su momento. Pero es increíble cómo cambió Steam, con PC con Steam. Sí, sí, definitivamente. Y salió definitivamente Train 3, que vos ya lo habías probado en Early Access. Excelente. Y ahora salió definitivamente. Excelente. Me falta terminar de jugarlo, uh-huh. porque también en Early Access y a veces no... O sea, pero se ve, es súper complejo. Todo eso que veíamos en los trailers, que decíamos, che, pero parece 3D. No, es 3D, te podés mover en profundidad. Claro, la verdad esa que es la gran novedad. Ese es un gran estudio que hace grandes cosas a nivel gráfico y a nivel jugabilidad, pero que está un poco siempre tapado porque me parece que el diseño de personajes y eso no termina de enganchar. El Train 1 y el Train 2 son grandes juegos, pero si bien salieron en todas las plataformas posibles y en varias versiones cada uno... Viste que son muy divertidos, pero tienen eso de que no hay un appeal inmediato, una atracción por los personajes, digamos. Claro, sí. Zombie cuesta $20 nada más. ¿Nada más? Nada más. Ah, bueno. Es un súper... La verdad que habiendo jugado el de Wii U, creo que hay que ver qué onda al sacarle la pantalla. Sí. Pero por $20 creo que... Mira, es lo que pagué por el Rapture. Así y que, sale el cuarto episodio de Tales from the Borderlands, que aparentemente, junto con Game of Thrones, están siendo como lo mejorcito de Telltale en mucho tiempo. Yo no lo estoy jugando, honestamente, este es uno de ellos. Primero porque no estoy tan involucrado con el universo de Borderlands. No me cambia la vida si está ese personaje o una silla. Uh-huh. Pero cuando termine... Quiero agarrar esas 8 horitas y pegarle una pasada en un fin de semana porque la verdad es que son buenos juegos y aparentemente esto es de lo mejorcito que hay. Yo lo tengo adquirido, pero estoy esperando que termine de salir. El Tales of the Borderlands. Lo tengo el juego. ¿Salió el 4? Está el episodio 4. Correcto. De 5, así que... Pero hasta que no estén todos no los quiero probar. Ya que estamos hablando de tantos juegos, salió también Fingered, un juego de Edmund Macmillan y el Team Meat, en realidad. Ah, claro. Sí, que sí, es sí, un juego, en realidad es casi creo que un experimento. Cuesta $1.87 en este momento y acaba de salir hoy también. Creo que vale la pena. Sí, creo que lo voy a probar hoy en la noche. Es un tipo que a mí la verdad que me parece que es muy interesante. Como yo jugué un montón de los prototipos que salieron de los juegos de él. Estamos hablando del creador de Binding of Isaac, un juego que realmente se volvió súper masivo y que ahora terminó saliendo en casi cualquier consola. Fíjese que por el tema religioso que tenía el tema del juego, de que la madre, muy creyente, trataba de matar a tal Isaac, a que su propio hijo, y que se mete en el sótano, y ahí se desarrolla todo el juego a raíz de esta voz que escucha la madre en la presentación, que es muy buena, está muy bien hecha la presentación. Y aparte de Super Meat Boy, un juego que ahora van a trabajar en su segunda parte. Se ve que estuvieron un ratito y estuvieron con esto de Fingered, que básicamente es como de señalar, y hay que señalar o acusar con el dedo justamente a... No sé si son sospechosos o... Que yo, claro, acaba de salir, lo vamos a probar ahora. Sí, son sospechosos de asesinato, pues justamente 187 es en el código de California, el código para homicidio. Correcto. El código penal. Por eso cuesta uno con 87. Por eso cuesta uno con 87. Y la idea es que son sospechosos de homicidio, y en base a los testimonios de los testigos, vos tenés que elegir el que directamente va a morir, o sea... Sí, claro, básicamente. Es un poco... me parece interesante, así como Her Story también cuenta un tipo de juego completamente abierto y qué sé yo. Ahí tenés un buen juego abierto, ¿ves? Que no tiene un final a la vista. Claro. De los ya que hablamos de esto de narrativo, pero que realmente es interesante. Vamos a probar Fingered también y les vamos a decir de qué se trata seguramente. Pero nos vamos a ir ahora y vamos a volver enseguida con más Malditos Nerds. Nos vamos con Blur y a la vuelta Rippy nos va a contar sobre el spin-off que se viene, quizás, de Mad Max. No puedes con nosotros, únete para las orejas y queda como un nerd. Luego de la convención anual de Disney, conocida como D23, nos enteramos que Pixar tiene varias películas planeadas a futuro, entre las que se encuentran Toy Story 4, Los Increíbles 2 y algunas nuevas como Coco, que buscan sacarnos el mal sabor de Cars 3. Sin embargo, antes de todo eso, este mismo año, Pixar estrena The Good Dinosaur, la cual no sabemos cómo le va a ir, pero sí conocemos otro de los logros que ya alcanzó, como por ejemplo la catalogación de la peli animada más problemática de los últimos 30 años. El Buen Dinosaurio estuvo en producción a lo largo de 6 años y en ningún momento lograron dar en la tecla de lo que querían hacer. Bob Peterson, ideólogo y director del proyecto, inició la película basada en su pasión por los dinosaurios desde pequeño, pero aparentemente nunca supo transformar esta energía en una película decente, por lo que terminaron apartándolo de la misma y llegaron a incluir a 3 directores para que arreglaran el desastre, trabajando en distintos actos del film al mismo tiempo. En medio de todo esto, Pixar sufrió el bajón económico a consecuencia del choque de Cars 2 y tuvo que despedir a más de 80 personas involucradas con el dinosaurio, además de cerrar un estudio satélite en Canadá. Finalmente, esta nueva peli saldrá el 25 de noviembre y se ha escuchado decir a uno de sus actores de doblaje que la versión final es increíble, pero a esta altura nos reservamos el beneficio de la duda. Todos los días un desembarco de conocimiento puesto a tu disposición. Queda como un nerd. Otro servicio gratuito de los malditos nerds.

Ajá. Sí. Me lo hago como que es. Dijeron, vení a ser de vos un rato. Claro. Sí, acá, en el coso. Un gran personaje, de verdad, me parece. Estamos viendo, estamos a través de Border.com, estamos quemando puestos a lo loco igual. Puestos a lo loco. Lo que se viene, que seguramente está en el puesto ahí, pero no va a estar Edward Norton, es en la secuela de Mad Max. Según muchos de los malditos nerds, la película del año en lo que es acción desenfrenada en el género, no cabe la duda. Y después y hay otros también. Malditos nerds que están equivocados y consideran cualquier otra porquería. Puede ser. Esto no me no sé, es cuál, es un año jodido. Otra, pero ¿cuál otra película hay buena este año realmente que digas? Ay, no. A ver, ¿buena o buena al nivel Mad Max? Buena al nivel Mad Max sabemos que no hay, pero buena... Y Misión Imposible, por ejemplo, es una que compite. No está al nivel de Mad Max, pero es otra película, me acuerdo. No tiene chance. Al lado de Mad Max, acá, Misión Imposible acá, la filmamos nosotros en el baño. Acá la estrenaron re mal timing, Misión Imposible, desapareció de los cines. Fue un fracaso. ¿Ya no está? Sí. No, y no, eso no que en la taquilla internacional está funcionando muy bien. Sí, desgraciadamente, obviamente, sigue en cartelera, que de hecho la voy a ver mañana, Ant-Man. O sea, hay películas que se las siguen bancando, Pixel se las sigue bancando. Sí. Pixel, la verdad que... Exacto, hay como bien. Películas que vienen tirándola bastante bien. Bueno, Fantastic Four sigue bancándosela. Lo que pasa es que también se estrenó El Clan, que limpió mucho de salas, claro, porque la verdad que le fue muy pasado. Bien, arrancó con casi 700.000 personas. Pero Misión Imposible la siguen dando, no es que la sacaron, pero está mucho menos, en menos horarios. ¿Y cuánto tiene? ¿15 días? Sí, un poquito más, 3 semanas seguramente, porque fue creo que la anterior a Los Cuatro Fantásticos. Pero bueno, vamos a ir con una película que todavía desgraciadamente no se estrenó, pero que puede ser que exista. Puede ser que exista, yo creo que... Yo te diría que está todo dicho en realidad, porque ¿qué pasa? ¿Qué necesitamos para fundar un spin-off de Mad Max? Nada, ver Mad Max y saber que ya está asegurado. La cosa es así... Se está hablando, esto no es un rumor, esto es algo que está pasando, pero no está la peli confirmada. En Warner están sentándose una vez por semana, tranquila. No es un rumor, caramba. Esto es un reflejo condicionado que hace que la gente piensa que estoy diciendo barbaridades. Entonces, tratémoslo con seriedad, claro, es muy pavloviano. Exacto. Se están juntando una vez por semana en Warner para decir, che, no solo larguemos Mad Max 2, que eso es algo que está asegurado, es más, se va a llamar Mad Max The Wasteland, que es justamente... haciendo referencia al resto del mundo donde se ubica la película. Pero se están juntando al aire. ¿Y si hacemos una serie de spin-offs? Es decir, a la Star Wars tenemos la serie Mad Max y entre peli y peli lanzamos otro tipo, una historia dentro del universo Mad Max, pero que cuente otra que no tenga como foco a Tom Hardy, justamente. Pero serían después de los eventos de Mad Max. En este caso, en la parte que estamos hablando, que sería una película que se llamaría directamente Mad Max Furiosa y tendría como eje al personaje de Charlize Theron, y esperemos que a ella encarnándolo, sería un tanto los orígenes de genial. Furiosa, que sería antes de los hechos. La cosa es así. El cómic contaba, era historia... ¿Precuela? Porque vos leíste los cómics. Correcto. De ¿eran precuelas de los personajes? Porque había uno de Furiosa, ¿no? Sí, el primero de todos los cómics de Mad Max fue el de Furiosa, los lanza DC Comics. Están escritos por Miller, por algo que les voy a contar ahora, porque el tipo es un creativo, pero voy a ahondar sobre eso. El primero en lanzarse fue Furiosa, justamente, y es la historia desde el nacimiento de ella hasta cómo llega a transformarse en Furiosa. Pero en 24 páginas, o sea, como bastante acelerada la historia. Esta sería una profundización de exactamente. Eso. Luego tenemos al día de hoy dos de Mad Max que son al punto que, a partir de donde termina la película, digamos, donde se lo ve regresar al Thunderdome, que es donde se ubica la tercera de la trilogía la de Mel Gibson. Más allá de la cúpula del trono. Más allá de la cúpula del trono, exactamente. Recordemos que los cómics están escritos por Miller y que ahí mismo él da el indicio de que Tom Hardy y Mel Gibson son el mismo personaje. Es decir, que Fury Road pertenece al universo de las películas que originaron la saga de Mad Max con el actor Mel Gibson hace unos 30 años, 25 años. Vamos a decir 30 y pico. 30 y pico. 30 y pico. Porque son de los 70. Claro, 70 y pico, claro. Son casi 40. Casi 40. Bueno, concentrémonos en Furiosa ahora entonces. La idea es que cuando George Miller presentó todo lo que tenía del universo Mad Max a Warner, Furiosa les había gustado de entrada y la idea de una peli solo de Furiosa les había gustado de entrada. ¿Cuál era el miedo? El miedo era, che, después de casi 40 años vamos a relanzar Mad Max. Hay gente que no tiene idea quién es Mad Max. es arriesgarnos un poquito salir con dos películas al mismo tiempo. Entonces la dejaron ahí. Luego, mientras estaba produciendo Fury Road, dijeron, para, ¿y si la alargamos como una adaptación, como un add-on? Es decir, algo que vaya acoplado, pero animada. ¿Cuál es la idea de hacerla animada? Que la podamos producir un tanto más barato y más rápido. También como para lanzarla juntos, porque querían lanzar las dos películas, no te digo en simultáneo a la misma fecha, pero sí dentro de este mismo año, este 2015. Finalmente, este miedo a fracasar rotundamente con las dos y perder un vagón de plata les hizo regular y quedarse solo con Fury Road. ¿Qué pasa? Fury Road costó 150 millones de dólares de producir y solo en Estados Unidos hizo unos 155 millones de dólares más unos 370 y pico de millones alrededor del mundo. Así que no explotó, no les hizo cambiar el auto a todos, pero se considera un éxito de taquilla porque dobló la plata que costó producirla. Entonces ahora están hablando, entonces se están juntando todo el tiempo y dicen, bueno, hagamos Furiosa. El personaje de Charlize Theron recontra pegó. Muchos hablan de que, y yo me pongo esto, si vamos a hablar desde lo que es cómo se narra una película, casi que la protagonista es Furiosa, no es Mad Max en ningún momento. Mad Max es el eje que va uniendo la historia de alguna manera, pero la peli es de Furiosa y no estaría nada mal, inclusive lo hablamos acá, creo que todo el mundo que ve esta película lo habla, queremos una película solo de la tribu de Furiosa, de esas mujeres que son como amazonas del desierto, porque da, porque está el imaginario, está la mitología planteada en esta sola película, entonces realmente es algo factible y el estudio lo ve como tal. Entonces, están charlando dos cosas. Una es una versión posapocalíptica del Zorro, ¿ok? Y la otra es hacer Mad Max Furiosa. Yo iría con Furiosa, si nos dejan... Opinar. Para, sí. En esta versión posapocalíptica del Zorro. Sí. ¿Sigue siendo el mismo Zorro con los bigotitos? No, es como a New Zorro Rises. Ah, no sé si tiene bigotes o no, hay que verlo. Capaz que hasta tiene barba. Yo creo que si tiene el mismo traje y tipo están todos cagándose calor en el desierto y él sale con el sombrero negro y funciona. Y el corsé no se le muere en de hambre. El apocalipsis. No, bueno, porque sería con robots. No sería. Es post apocalíptico esto. No usaron el término, pero imaginemos algo. Yo creo que el zorro no, da algo, para un pues, Steam. Zorro claro. X sería. Okay. Pero bueno, apuntemos por Furiosa, gente. Yo creo que. Creo que 2019 es la fecha tentativa, porque no se está produciendo todavía. De la segunda película de Mad Max. Metamos otra en el medio, vayamos intercalando. Ahora estamos todos subidos a este tren, estamos muy contentos con el mismo, queremos ver más. Les recomiendo los cómics de DC porque es el imaginario que tiene el propio director para esta película. O sea, no se están yendo por las ramas. En todo caso, si te gusta o no, es una cosa subjetiva, pero es lo que tiene planeado George Miller para el universo Mad Max. Si se puede llevar a la pantalla grande con los resultados que vimos de esto, yo creo que sería un golazo. Vamos a ir con Ceci ahora, que nos va a contar cómo un juego nos ayuda, y es un juego muy conocido, a curar nuestras adicciones. Sí, señores. Una buena noticia. En realidad. Sí, una buena atención, noticia. Lucho, yo lo jugué un montón y sin embargo no me curó nada, me hizo peor. Ciertas adicciones. A ver, no te puedo asegurar que después no termines adicto al juego. Por lo menos, es mi mirada. De esto el estudio no dice nada. ¡Se renota que está hablando de él! Sí, bueno, puede ser, ¿ves? Esa es una opción. Distintas adicciones, como por ejemplo el alcohol, las drogas de por sí, todo lo que pueda llegar a generarte una adicción particularmente, hasta el sexo, ¿no? Porque hay gente que tiene problemas. Digo, adicciones no las que uno puede manejar o las que puede evaluar. Decirte, no, Lucho es adicto al alcohol, ¿no? Es adicto a... Sino las que son de verdad Lucho comprobadas es adicto, científicamente. Punto. Ya, eso podemos dejarlo así. Yo creo así. Que tenemos que listar lo que no es adicto, porque es más corta la lista. Esa. Bueno, y en este momento, al lo laburo, que quería por ejemplo, saber... No es adicto, ¿no? Eso es lo bueno. Claro, a ver, antes de contarles el estudio, la pregunta es... ¿Por qué una persona sufre una adicción? Primero porque hay algunas sustancias que tienen sobre el cuerpo un dominio particular, ¿no? Y sobre esto no habla el estudio. Pero hay un punto en el cual uno hace un quiebre y dice, bueno, yo quiero alejarme de esta situación. Imaginemos el cigarrillo, porque es más fácil tal vez de pensar. Porque decimos, no sé, sos adicto a una droga un poco más fuerte, como puede ser la cocaína, y ya ahí necesitas, obviamente, un trabajo... de un estudio, de no, médicos. No te compras un Tetris de 11 y decís, listo, estoy bajo tratamiento. Gran Tetris, el de 11, que sí. Tenía un solo sonido. Todos lo tuvieron alguna vez. Hermoso. Bueno, aparte venía con 5.000 Tetris en uno. Sí, que sí. Uno era un autito que iba subiendo, eran las cosas espantosamente bizarras. 4 millones de juegos venían supuestamente y siempre millones. Eran los mismos, ¿no? De, vale, cambiaba la velocidad. Bueno, aprovechando entonces ya que mencionamos el juego, ¿qué es lo que les estaba preguntando? ¿Qué es lo que pasa cuando una persona quiere hacer ese quiebre y dejar la adicción? Por ejemplo, en el cigarrillo está todo el tiempo en el borde de imaginarse a sí mismo tratando de encontrarse fumando, ¿no? Por ejemplo, dice, bueno, uh-huh. Yo en este momento estaría fumando en el balcón de mi casa. Uy, en este momento que estoy haciendo una pausa en el laburo, me iría a fumar un pucho a la calle. Y entonces, lo que estuvieron estudiando... Impulso. Sí, claro, es este deseo en el que uno cuando empieza a sentir esas ganas ya se observa a sí mismo haciéndolo. Imagina, claro. ¿No? Entonces dice, uy, ¿cómo me estaría generando una sensación de placer estar haciendo esto que, obviamente, como decíamos, es una persona adicta? Entonces, y aquí se mete el juego, el Tetris, que como lo estamos viendo por medio de Vorterix.com, es un juego que atrae a multitudes. De hecho, este es un campeonato mundial de Tetris del año 2010, si no me equivoco. No, 2011, lo dice en la pantalla, querida. Léelo. En el año 2011... Edenés, se ve viejísimo, pero es bastante nuevo. Sí. Y de alguna manera, lo que tenés que hacer en el momento en el que sentís el impulso y ya te estás observando cometiendo tu adicción... Clavarte un Tetris. Clavarte unos 3 minutitos de Tetris. ¿Esto qué hace? Que la concentración que te imprime el juego, que necesitas tener para poder superar y generar líneas y ir borrándolas... Te acomodas. Por medio es del complicado paso. Lo de generar líneas, sí, claro. La línea no es una... droga. O sea, por eso no es compatible. Ahora entiendo por qué dijo de las drogas. Yo hice la salvedad de las drogas. Si te hace acordar, bueno. No, clavate una línea de Tetris. Y ¿Me arqué unas cuantas líneas? 3 minutitos de Tetris. Ah, ¿estuviste jugando al Tetris? ¿Qué es Tetris? Claro. No, claro, no le pongamos ese nombre porque si no después nos vamos ya a la banquina muy rápido. Entonces, si vos estás por lo menos 3 minutos por día, hay mucha gente que necesitó de más tiempo junto uh-huh. al Tetris. Se supone que el Tetris es más inofensivo que la droga en sí. Esto es por el daño que le hace al cuerpo a la droga. Con otra por supuesto. Ahora es lo que yo te decía antes. Yo no puedo asegurarte que después no necesites todo el tiempo el Tetris. Obviamente que el cuerpo después va generando el reemplazo químico, y esto no nos vamos a meter porque ya es mucho más difícil, que te está produciendo la droga, y vos podés después tratar si de última te volviste adicto al Tetris o estás perdiendo mucho tiempo en tu trabajo. Y te caes en el fuego, man, ¿qué onda? Y bueno, también la psicología ha estudiado de alguna manera que hay como una personalidad que es tendiente a generar adicción con ciertas cosas y Chano, es mucho más dice fácil. Que es adicto a todo. Por ejemplo, él tendría que jugar al Tetris. Ya salió, Chano. A lo mejor también es adicto al Tetris. ¿Eh? A lo mejor también es adicto al Tetris. Le podemos preguntar. Bueno, pero me parece que le falta más Tetris. Le podemos preguntar. Si juega, no conduzca. Aparte, claro. Así aprende a acomodar las cosas. Porque, tipo, a lo mejor estaba jugando al Tetris en ese momento. Y chocó la Ferrari. Algo de líneas dijeron en los diarios, pero debe ser, sí. Creo que hizo Tetris. Que son ya está 4. En juicio ahora. Chano va a empezar una... ¿Un juicio? Un juicio a la clínica por revelar información. Porque es una información supuestamente confidencial, la información médica. Y se reveló y pasó a la prensa, digamos. Todo no hacía falta que la prensa revelara su examen farmacológico no. Para darnos cuenta. Sí, sí, yo pienso que no debía hacerlo, pero bueno, esa pero es la información. Informó. Sí, sí, ¿se sí. ¿Se filtró o lo de...? No, supuestamente lo dijeron. En iTunes Australia salió. Nueva Zelanda. Si quieren volvemos Francia a... se filtró. O sea, ¿qué pasa? Me perdí de lo que estaba... Claro, no, terrible, sí. O sea, lo publicaron porque sí. No es que fue la policía, digamos. No. Algún enfermero buscándose unos mangos fue. El juicio es a la clínica por revelar esa información, por filtrar esa información. Uh-huh. Claro. Que aparte era evidentemente real, porque si está haciendo ahora el juicio... Igual, vamos a ver cómo aparte, queda. Si no hubiese sido real, hubiese salido alguien a desmentirlo. El mismo, por ejemplo. Que ella pudo salir a la calle. Que se recupere, de verdad, es una... Si está padeciendo tenían una enfermedad o una shows. Adicción, se recupere. Sí, tenían que dar los shows en agosto, los pasaron para el mes de septiembre. Así que los fanáticos van a tener que esperar un poquito más. Bueno, así despedimos al Tetris. Si quieren probarlo, tal vez. Me parece que es una opción. Tengo una pregunta. Cualquier Tetris, porque el Tetris, el Battle Tetris, el de Super Nintendo, sí. O el Tetris y Bomblis, Ese es de hijo de puta. Ese es de forro, el Tetris y Bomblis. Ese es complicado. Entonces, cualquier Tetris tiene que ser el común. El de Classic Tetris. No, dale al clásico. Aparte, no hay forma de alterarlo. ¿Viste cuando lo tratan de poner cosas nuevas? No tiene gracia. No prende. El Tetris Versus es bueno, ¿eh? Pero no cambia el juego ese. Hay algunos que te mandan líneas. Pero eso es una complicación. Eso está en el arcade y para mí forma parte del Tetris, de los fichines, sí, digamos. Sí. Pero cuando le tratan de agregar otras cosas, por ejemplo, nuevas piezas, no le puedes agregar nuevas piezas al está Tetris. Está esa aberración de las nuevas piezas, que está la S esa. No. El Tetris es así. Te punto, basta. ¿Sí? Acá en Twitter preguntan, ¿y si sos adicto a los videojuegos? Y yo a eso te digo, no te puedo ayudar. Sí. Pues empieza a fumar. Pues si no, vamos a terminar como Calamaro. Jugá al Tetris más que a otros videojuegos. No, bueno, jugá si esos Tetris deformes, que estos que inventan fichas nuevas y todo, que te van a hacer perder el gusto. Para que te vaya lavando la pasión. Mejor cortamos acá, porque si no vas a terminar llamando a Joe, que es el abogado que lo representó a Calamaro en el caso de La Plata, famoso, cuando en un recital tuvo... No, recomendó que qué linda noche para jugar al Tetris. Sí, tal cual. Quiso repartió decir eso y le salió otra cosa. Es como How I Met Your Mother. Tenemos que crear la energía del sándwich. Sí. ¿Qué te querés jugar? ¿Qué te querés jugar? Eso lo habrá dicho de vuelta. Yo creo que le gusta hacerlo más de una vez. Claro. Bueno, se ve que lo dijo más. Bueno, en La Plata fue que se armó el quilombo. De hecho, hay una noticia muy interesante. Hay una nota, en realidad, no una noticia. Hay una nota muy interesante en la Rolling Stone, que está ahora en la calle, la que está Canción Animal de Soda Stereo, donde hay toda una entrevista a este abogado y que cuenta un montón de casos de Sumo y cuenta también el de... Si la nota no se llama El Abogado del Rock, pero ya... Sí, claro. Era claro. ¿Eh? ¿Lo de Calamaro? Sí, creo que sí. Duró mucho aparte del juicio. Fue eterno. Y fue por una denuncia, porque ni siquiera había nada grabado. O sea, lo denunció alguien de La Plata. Bueno, no vamos a entrar en eso nosotros, porque no somos... Nada de eso. Nos vamos y volvemos no enseguida. Como al Malditos Nerd. Mientras tanto vamos a jugar el ratito al Tetris. Malditos Nerds. Porque uno fan se hace. Pero nerd. Pero nerd. Nerd se nace. Forget how to make a connection. Si no puedes con nosotros, únete para las orejas y queda como un nerd. A pesar de que ni todas las peticiones del mundo que los malditos nerds elevaron para salvar la serie Constantine pudieron funcionar, si nos enteramos la semana pasada que tendremos un pequeño consuelo en forma de cameo glorificado. Matt Ryan, quien encarnó al místico londinense en la fallida serie de CW el año pasado, dirá presente en la cuarta temporada de Arrow, asistiendo en un eje de la trama que afecta tanto a Starling City como a los hechos que sucederán en la nueva serie Legends of Tomorrow. Pero la pregunta ahora es, ¿qué tienen que ver Flecha Verde y John Constantine juntos? Y la verdad es que poco, pero esto no significa que jamás se hayan juntado para una aventura. El 25 de octubre de 1989, DC Comics publicaba el número 25 de Green Arrow, donde el aventurero se internaba en el viejo continente siguiendo las pistas de un asesinato. Cuando todas las pistas lo llevaban al bosque de Sherwood, como su analógica imagen de Robin Hood, un tan prepotente como siempre Constantine lo detenía para decirle que mejor se tomara el buque de vuelta a Estados Unidos porque ese terreno estaba dominado por fantasmas. Para saber cómo termina esta historia pueden leer el cómic de Mike Grell y J.J. Bridge, pero para darles un adelanto, la historia entre los dos personajes no termina nada bien, así que esperen una gran pelea de egos en pantalla. Todos los días un desembarco de conocimiento puesto a tu disposición. Queda como un nerd. Otro servicio gratuito de los malditos nerds. Show where there is a reward to live and die.

5 segundos. Ese es el tema de... Mirá, todos tienen su truco además, ¿viste? Tu mamá segundos. Dice, no, yo le digo, dale, router, funciona. Mi hermana dice, no, le saco el cable de Ethernet. Otro dice, no, 10 segundos. Y está, 1, 2, al lado. No, cada uno tiene su... Pero es casi la versión de apagar, sí. La probaste apagarle y prender de nuevo la computadora, tipo de los servicios técnicos. Sí, tipo. Sí, sí. Exacto. Y ponerlo acá, ponerlo más alto, más bajo, que entras a ver qué redes vos Wi-Fi ves hay. Claro, qué redes Wi-Fi hay en tu edificio, y hay 74 millones. Y una se llaman, seguro que se llama Colgate de esta. Colgate de esta, nombre de la compañía, guión A314-A453. Pero Google lo que quiere es, al mismo tiempo, digamos, como decíamos, está ahí, titilando como loco, y nadie accede a las funciones más avanzadas que tiene, que vos podés decirle, bueno, che, está navegando por Wi-Fi. Tirale 30% de señal y déjame todo por Ethernet, que soy un champion del garco. Claro. Ok, garco, pues sos un garca, ¿no? Porque vas a hacer caca. No, pero... está bien. Gracias. Por nada. Pero entonces Google lo que está apuntando es, como siempre, a simplificar la utilización de ciertos dispositivos. Y en este caso se ha unido a TP-Link, que es una de las empresas más importantes en el rubro, para crear un producto que se llama OnHub. OnHub es básicamente un router, o sea, no hay mucha vuelta que darle, pero tiene ciertas características particulares hoy y las tendrá a futuro que lo hacen un producto un poco más interesante. Primero es la forma, es un cilindro, ¿sí? Es un cilindro que, como tiene 13 antenas adentro, Google dice que esas 13 antenas combinadas con la forma cilíndrica ofrecen una mejor cobertura. Ajá. Y el mejor traspasarme de esa pared, ¿sí? Que... Me voy al baño, pero tengo el celular medio apuntando contra la puerta porque no llega. Hay lugares donde, por ejemplo, esto de la Chromebook, justamente hablando de Google, que me muevo y se ve que entro en línea con una pared de más y directamente ¡pum! Desaparece la señal. Y se muere. Lo que promete Google es justamente que este producto, que va a salir el 31 de este mes, a fin de mes, a $200. Es un precio... $200. Por 20 más alto te podés comprar un juego. De un router bueno. Por 20 te podés comprar el juego rancho. De Max. 10 veces. Sí, sí. Claro. Va a superar un montón de problemas que tienen los routers, sobre todo al ofrecerle al usuario final un poco más de control por sobre la red que está conectando. Sobre todo porque no va a tener las lucecitas, no va a tener el clásico... ¿Y cómo hago cuando no me anda? La clásica configuración que entras a 192, 168, 01, pones el password, no. Sino que vas a tener una aplicación para Android y iOS que te va a decir la intensidad de la señal, ¿Cuántos dispositivos hay conectados? Si querés prohibirle conexión a alguno de los dispositivos, ahí vas a poder ver si el vecino está mirando porno como loco con tu conexión de internet. Entonces, va a ayudar a que todas estas funciones que aquel que instala el DDWRT, que son estos firmwares personalizados y permite hacer un montón de cosas, generalmente tiene más a mano, pero tiene que ser un usuario un poquito más avanzado. En este caso, lo que busca Google es hacer algo más sencillo. Aparte, más allá de que tiene... Doble banda y demás. Lo interesante es que también prometen funciones a futuro, ¿sí? Más allá de que es un router ahora y que los routers actuales reciben actualizaciones de software, de firmware, nadie lo hace. O sea, nadie descarga el nuevo firmware para el router que tiene hace 1000 años en la casa. Obviamente. Y lo actualiza. En este caso, como si fuese un dispositivo cualquiera, una consola o una computadora o un celular, el router se va a encargar de todo, va a descargar las actualizaciones cuando estén disponibles y las va a instalar para seguir mejorando el servicio y mejorando la calidad de señal que ofrece. Pero aparte, más allá de la conectividad que puede ofrecer desde la señal que le entra, tiene nuevo Bluetooth y Wave instalado. Wave es el lenguaje que utiliza todo este sistema de casa inteligente de Google, que adquirió cuando adquirió la compañía Nest, que es la que desarrolló el termostato inteligente. Entonces, a futuro, lo que te va a permitir este cilindro es, por ejemplo, apagar la luz. Hacer una linda maceta. También. Probablemente, sí. Ahí está el sector reciclable, Maxi, cómo de a poco te vas contagiando de esta movida. Me estoy juntando mucho con hippies. Lentamente. Y bueno. Hippies. Pero lo importante es que... Yo igual lo usaría primero para internet, ¿eh? Me copa la onda. Me copa la onda. Es que estéticamente es un poco más interesante. ¿Vendrá en colores tipo Apple o solo ese azul? Y yo creo que el primero, que es el que va a salir, vendrá en este color oscuro. Y después a futuro, cuando se vuelva más un objeto de diseño, vendrá en blanco, que lo pones en blanco contra una pared y... Se fusiona completamente, claro, se camufla. Es un foco de luz, por ejemplo. Exacto. Pero lo más interesante me parece es lo que promete a futuro. Hoy por $200 te dan un router, pero quizá el año que viene, cuando tengas la lamparita y el termostato y la puerta y el televisor inteligente, está todo conectado a la misma red, puedas manejar a través de este router todos los elementos de la casa y es quizá lo más atractivo de una tecnología que, de vuelta, todos tienen en la casa, pero pocos profundizan en ella y te ofrece una cantidad importante de posibilidades. Hay que ver, no sé, cuando estás en estas zonas militarizadas, que para si tenés la PlayStation 4 usando ese router, tenés que sacarla de la zona militarizada, sí, porque si no hay problemas de conexión, tenés que ver el NAT y todas esas cosas. Ese tipo de funciones un poco más profundas habrá que ver cómo las maneja, pero a priori es un elemento que va a facilitar el uso. Y me parece interesante, obviamente es caro, ¿sí? O sea, pensemos que acá sería un producto de 3 lucrecias, uh-huh, tranquilamente, cuando un router doble banda te puede costar menos de 2 acá, un buen router. Así que habrá que ver. Pero me parece que es un posicionamiento a futuro que se parece mucho al Echo, que es el de Amazon, que el Echo de Amazon es este cilindro también al que decís, Echo, poneme, no sé, Jamiroquai. Entonces busca en tu nube, en la música, y levanta Jamiroquai porque tiene un parlante, además tiene un micrófono. Esto es similar desde la forma, wow, pero quizá a futuro le agregan ese tipo de funciones y se vuelve casi un centro interactivo desde la casa, desde donde salen todas las señales, entran todos los comandos y es una locura loca. Y esto es terrible. Parece interesante. Es terrible, Elisa, efectivamente. Parece interesante, parece carísimo también. Yo creo que acá generalmente se va al doble en dólares de lo que más o menos está en Estados Unidos, así que va a ser un poco. Mira, caro. El otro día vi en un local que están el... ¿Cómo se llama? El de Google, el dongle este que pones a la tele. Chromecast. El Chromecast. No, pero yo lo vi en una... Que son amigos de la casa y todo, sale 1.200 pesos. 1.200 pesos los amigos de la casa, cuesta $30. Así que si esto cuesta $200, no va a estar $400, va a estar 800, tranquilamente. Bueno, acá Seb Soldati saca a relucir algo en lo que yo estaba pensando y obviamente es realidad. Al que se pone el sombrero de lata por el tema de las conspiraciones y que Google te controla todo, después le decís, tengo un router de Google a través del cual va a pasar toda la información de mi internet, claro, se tira de un cuarto piso. Hay que jugar el juego, si te interesa. Sí, porque bueno, es posta que le estás dando todo ahí. Ah, sí, sí. Como ese escritorio de Google también que podés instalar o que vas a poder en algún momento instalar en tu computadora para que haga las búsquedas, al igual que vos las podés buscar en internet. Simplificar, que sea todo eso. Como una interfaz, sí, una muy aplicación amigable. A la que te pedían aparte un montón de data. No, pero vos te va a servir para buscar tus propios archivos, claro, y tus propias carpetas, o sea, todos sabemos ya que hoy Google ya lo controla. Estamos subiendo los archivos, claro. Y un día nos dice, bueno, ahora el servicio es pago. Exactamente. ¿Querés bajar los archivos? Sí. Pero yo cuando los... Un día vas archivos? A decir en tu casa en voz alta, decir, ¿dónde dejé este calzoncillo? Vas a escuchar que la máquina te responde, está en el tercer cajón. Yo ya he dicho muchas veces que si pudiese tener Google Now omnisciente, decir, ¿qué onda con el clima hoy? Me dice, ponete a campera, gordo. Ok. No, esa no leo la negra. Claro. Esa menor es el no combina. Pero, por ejemplo, hace poco yo quería dar de baja, quería eliminar mi cuenta de Google Plus. Pues ya está. ¿Sí? Estás ahí. Y lo que me dijo, che, ¿estás ahí? ¿La querés dar de baja? Ok, pero ten en cuenta que esta cuenta de Google Plus está atada a una cuenta de YouTube. Y si querés dar de baja la cuenta de Google Plus, vas a perder la cuenta de YouTube. Tengo un solo video en el que estoy bailando en un arcade, no me importa. Pero es como extraño, ¿sí? Te tienen agarrado de las pelotas. Bueno, de hecho, vos tenés tu cuenta de Gmail, por ejemplo, con YouTube. Y usaste la cuenta de YouTube. Digamos, la cuenta de YouTube es inocua. Tu link a YouTube, salvo que vos hayas subido un video. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, si a vos te llegan a prohibir el video, porque, por ejemplo, yo subí el video de Leo bailando y me dijeron esto no es apto para cierto tipo de público y me banearon la cuenta. Entonces, ay, Leo. Si yo... ¿Qué tipo? Yo estoy logueado con mi cuenta de Gmail, no puedo entrar a YouTube porque me dice que a mí me prohibieron el acceso por ese video que subí. Entonces, es como que tenés que desloguearte de la cuenta de mail o crear otra. Claro. Está todo como muy unificado y eso da miedo. Sucedió que en una época las cuentas de YouTube, cuando no estaba no eran amigos, Google y YouTube, no eran lo mismo. Vos cuando te hacías una cuenta de YouTube y en algún momento apareció Google y te dijo, bueno, para tener... Esto es todo mío. Claro, para tener una cuenta de YouTube tenés que tener también una cuenta de Gmail y asociarlas. Y a mí me asoció... que era por invitación Gmail, ni siquiera que te podías sacar una cuenta, sino más, y eso fue durante muchísimo tiempo. Sí. Claro, pero a mí me asoció, por ejemplo, una cuenta que usábamos corporativa. A veces algunas corporaciones usan el arroba, el nombre de la corporación, pero en realidad es un servicio de Gmail. Y me asoció a mi cuenta de laburo, mi cuenta de YouTube. O sea, que si vos dejás el laburo... Que era una... No, un mail. Mi mail en ese momento pasó a llamarse, como si te dijera, no sé... Bonafacts arroba el nombre de la empresa. Claro. Entonces era un poco más ridícula la cuenta que habíamos creado con mis hermanas para jugar, para hacer videos graciosos para mandar a la familia. Cuando éramos chicas, por eso te digo, sí, remontándonos bastante a YouTube en su momento. Y al unirlo, me cambió la cuenta de mi trabajo por la cuenta que tenía en YouTube. Entonces, claro, en un momento empecé a mandar mails con esa cuenta graciosa de YouTube. Ah, buenísimo. Firmados como la empresa. Sí, capaz. Tuve que hacer, y ese fue el final de su primer trabajo. Tuve que hacer todo, pero fue sin querer. Empecé a hacer todo, y además me había creado una cuenta de Google Plus para esa cuenta de YouTube también. ¿Y es eso que te unifican todo? Controlando y te unifican desde 1904. Quiero decir que acabo de explotar Twitter. Acabamos de romper Twitter. La gente está buscando el video de Leo Valle. Ah, ok, lo pasaste, está bien. ¿Lo publicaste? No, está bien. Yo entiendo. Está bien, lo mostró él antes de que... Perfecto. Pero está en YouTube. O sea, voy a decir... Bueno, pero quizás... ¿Lo vamos a ver? Está en mi... No, no tengo nada. Pero no tengo drama. O sea, a mí, una vez, cuando me iban a sacar las amígdalas, la gente no sabe, pero desgraciadamente me sacaron la vergüenza. Y después me tuvieron que operar de vuelta para sacarme las amígdalas. No hay drama. Ahora te lo paso. No pasa nada. Es la realidad. La única verdad, decía el general, es la realidad, chicos. ¿Qué va a hacer? Y lo que pasó, pasó. Lo que pasó, pasó. Entre tú y yo. Decía una cumbia. Tíralo. ¿Era un Dance Dance Revolution? ¿O no, sabes cuál era? Un Pump It Up, claro. Era uno nuevo que esa noche lo descubrí. No, me enteré que existía. En el que tenías... ¿Te acordás el Activator de Sega Genesis? El Paradise. Decime el nombre que quieras, te voy a decir que sí. ¿Te acordás el Activator que tenías un hexágono? Ahí está. Un hexágono alrededor. Entonces, movían las manos. ¡Qué bien! Movía las manos. ¿Y cuándo no está Leo? Movía las manos y se activaba con la mano. Muy bien, es muy agarra la señora que pasa ahora y se indigna. Se escandaliza. A ver, pero me parece que es el Paradise. Ponele, sí. ¿Cómo te puedes...? Sí, ahí dice Paradise, pero ¿no ves el Leo de pelo largo bailando y agarrándose del caño? No, me mata. Tenés un swing de cintura envidiable. Yo lo tengo que decir. Eran otras épocas. ¿Quién? No me acuerdo de la música del para. Bueno, okay, pero vos ponías las manos, entonces era como las flechitas del Dance Dance. Del Dance Dance. Sí, sí, pero era con las manos. Tipo el Activator. Claro, era como el Activator. Entonces movías y estaba bien para... Alguien haga un GIF, por favor. Porque para es ese tema de imitar el Japón, o sea, hacer la mímica y hacer coreografías, todo. Como parapa de rapper. Ojo, estaba bueno el juego. Igual parapa... Sí, no, el juego este de Konami, o sea, es de la saga esta de Bemani, que sacaban todos los que eran Guitar Freaks, que fueron el preámbulo, digamos, de toda la manía. Sí, de el proto eso, musical. Claro. Pues me perdí, ¿quién te filmó, Leo? Estábamos, eran unas noches post Burger King, estábamos con Facundo Mounes y su... Ahí está, de hecho, parece a la derecha. Sí, ahí está, estábamos bailando los dos y un grupo de gente. Esto es hace como una década, o sea. Mucho tiempo, ¿no? Con razón te banearon el canal, Maxi, por subir este video. Sí. Porque había que hacer una protección. Bueno, en ese mes cayeron un 87% de las visitas de YouTube. La gente no quería ni no tenía ahí la jugársela, cruzarse con ese video. Y ahí Google compró YouTube. Claro. Fue exactamente... Nosotros hicimos bajar el precio de las acciones. Ya, me mata, es muy bueno. Te felicito, Leo, la verdad. Nos vamos a ir hasta mañana. Los dejamos en compañía de Dani Jiménez. Lo bueno es que Luciana le dio cáncer de ojos verlo. Ay, Dios, no digas. Se estaba refiriendo a otra cosa, ¿eh? Ah, bueno. Perdón, ya es lo primero. Querete más, Leo. Querete más. Pensé que era eso. Es lo primero que leí. No es la primera vez que se lo dicen, eso es lo que pasa. Claro. Nos vamos con White Zombie. Es un martes para mí. Lo dejamos en compañía de Dani Jiménez. Hasta mañana.